Al grito de la patria volvemos, compañeros, blandemos los aceros que intrépida nos da. A la par en nuestros brazos ufanos la ensalzaremos y al orbe proclamaremos: España es libre ya. Mirad, mirad en sangre y lágrimas teñidos, reír los forajidos, gozar en su dolor. Mirad cómo en su seno la indígena espada ocultan, imbéciles insultan, tal vez nuestro valor. Inspíranos tu fuego, divina libertad, que al trueno de tu nombre, oh déspotas temblar. Se animan porque hallaron traidores en las lides, o tiemblen que dan cides, que vuelvan a vencer. Las sombras de los héroes nos ciñen de sus palmas, no ya sentís las almas súbitamente arder. Volemos, dad laureles, oh dulce patria mía, el astro a ti nos guía, de paz y libertad. Desde Pirene a Calpe, lancémonos ufanos, un grito como hermanos de patria y unidad. Inspíranos tu fuego, divina libertad, que al trueno de tu nombre, oh déspotas temblar.